beso tu boca y me parece que estoy soñando. Pasan las horas, pasan los días y me parece que te estoy amando. Cuando me besas, cierro los ojos, mi corazón se queda palpitando. Te siento mía, pero tan mía, que hasta respiro porque tú respiras. Es que yo jamás había querido de la forma que te estoy queriendo. Es que yo jamás había amado de la forma en que te estoy amando. Ay, amor, solo quiero que sepas lo que contigo me está sucediendo. Ay, amor, solo quiero que sepas lo que contigo me está sucediendo. Me estoy enamorando cada día más de ti. Me estoy enloqueciendo noche a noche por tu amor. Me estoy enamorando cada día más de ti. Juro que para siempre ante Dios te haré feliz. Miro tus ojos, beso tu boca y me parece que estoy soñando. Pasan las horas, pasan los días y me parece que te estoy amando. Cuando me besas, cierro los ojos, mi corazón se queda palpitando. Te siento mía, pero tan mía, y yo respiro porque tú respiras. Es que yo jamás había querido de la forma en que te estoy queriendo. Es que yo jamás había amado de la forma que te estoy amando. Ay, amor, solo quiero que sepas lo que contigo me está sucediendo. Ay, amor, solo quiero que sepas lo que contigo me está sucediendo. Me estoy enamorando cada día más de ti. Me estoy enloqueciendo noche a noche por tu amor. Me estoy enamorando cada día más de ti. Que para siempre ante Dios te haré feliz. Juro que para siempre ante Dios te haré feliz. Juro que para siempre ante Dios te haré feliz.